Bendiciones, amiguitos. Es hora de empezar la aventura del día de hoy. Venga uno, vengan todos. Hoy es tiempo de alabar a Dios. Vamos, vamos, alabémosle. Con tus manos y tus pies, demos juntos. Amiguitos, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de Dani y sus amigos. Estamos contentísimos de estar transmitiendo este programa para todos ustedes y hoy quiero decirles: ¡Hola, hermano! ¡Hola, Lucas! ¿Cómo estás? ¡Hola, hermano! ¡Hola, Kikín! Pues ya, ya llegué, ya me voy. Bueno, ¿qué le pasa a este niño? No le sé si he estado de raro. ¡Hola, hermano Dani! ¡Hola, Pimpo! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! ¿Tú también te vas a ir? No, ¿por qué quiere que me vaya? No, es que de repente se fue Kikín. Lucas ya se va, según veo. No. Es que estamos preparando algo, hermano. ¡Oh! Están preparando algo, una sorpresa de seguro. No, claro que no. Eso está en... Bueno, no sé si deba decirle. Bueno, ¿me vas a decir o no me vas a decir? ¡Uy! No, pues, te vale que no le digas o te pongo el ojo de torto. ¿Lucas? ¿El ojo de qué? De el ojo de torto. Lucas. Ay, no, Lucas, ya te entendí. No le voy a decir al hermano que vamos a ir. ¡No! Está bien. No le voy a decir al hermano que vamos a... ¡No! Ok. No le voy a decir al hermano que vamos... ¡No! No tienes que decir nada porque hoy vamos a hablar de ese tema. Ah, ¿vamos a hablar de un tema especial? Sí, usted prepare lo que tenga que decir. No hay problema. Ah, bueno. Bueno, sigamos aquí en su programa de Dani y sus amigos. Y como les estaba yo diciendo, amiguitos, pueden escribirnos a daniysusamigos@hotmail.com. Lo vuelvo a repetir: daniysusamigos@hotmail.com. Ahí vamos a estar esperando sus cartitas, sus comentarios, sus saludos y todo lo que ustedes quieran hacer. Aquí vamos a estar en el programa de Dani y sus amigos, pasándolos para ustedes. Si usted cumple años, ahí vienen otra vez. Todavía no, hermano. Ok, Lucas. Todavía no, hermano. Ok. Todavía no, hermano. Todavía no, ok. Todavía no, no sé qué, pero en fin. Entonces, yo decía que todos mis hermanitos que si cumplen años el día de hoy... Todavía no, hermano. Todavía no. ¿Que todavía no pasó a los Happy Birthday? Ah, no, eso sí. Bueno, entonces a todos mis amiguitos que cumplen todavía años... Todavía no, hermano. Lucas, ¿todavía no qué? No, pues es que todos están diciendo que todavía no. Ay, Lucas. Bueno, amiguito, si tú cumples años en este día, pásatela súper padre. Estamos orando para que tu vida sea llena del Señor, que lo conozcas cada vez más y que tu relación con Dios esté más fuerte que nunca. Porque si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, todo va a salir muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema... ¡Todavía no, hermano! ¿Todavía no? Bueno, hoy queremos hablar de un tema... ¡Todavía no, hermano! Ok, bueno, hoy quiero hablar... ¡Todavía no, hermano! ¿No entiende que todavía no? Ok. Bueno, vamos a la canción Happy Birthday y regresamos. ¡Ay, está bueno! El texto del día de hoy es... Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Adiós. ¡Vengan, vengan! Ha llegado la hora de comer el pastel, helado, dulce, chocolates. Vamos todos juntos a cantar muy fuerte y con mucha alegría. Regalo para ti. érase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se quedó dormido, se quedó dormido, se quedó dormido. Cuando despertó se encontró rodeado de un montón de gusanos que le observaban. Buenos días, me llamo Trip, les dijo sonriente. Entonces uno de ellos le preguntó, ¿de dónde has salido? Eres muy raro. Trip, sorprendido, respondió, vengo de una pradera muy lejana y no sé por qué me encuentras raro. Tienes pintas de colores en la piel y los gusanos son verdes. Eso es lo normal, le contestó. Trip se rió mucho y exclamó, los gusanos pueden ser de colores muy distintos. Donde yo vivo, todos son como yo. No es fácil entenderte, añadió otro. Hablas como si cantaras. Es cierto, también hay gusanos de voz suave como la brisa, fuerte como el trueno, alegre como el agua de un manantial. De pronto, un gusano se adelantó gritando, ¡miente! Yo creo que está enfermo y nos contagiará a todos. Otro explicó, yo creo que está mal de la cabeza o es algo tonto. Está enfermo, nos contagiará. Es tonto, murmuraban entre sí. Entonces Gusi, un pequeño y esmirriado gusanito del que todos se reían, venciendo su timidez, le preguntó, ¿te gustaría venir a mi casa? Me encantaría ser tu amigo. Trip fue hasta su casa, que era un agujero en un tronco de un haya, y allí charlaron horas y horas, y los dos se sentían muy contentos. Cuando se hizo de noche, las pintas de Trip empezaron a brillar en la oscuridad. ¡Vaya! ¡Eres realmente especial! Le dijo su amigo Gusi sonriendo. Solo soy diferente. Eso es todo, respondió Trip algo molesto. Nadie más hablaba con Trip y él se sentía muy triste. Pero un día, un gusanito se perdió en el bosque al atardecer, cuando ya apenas se veía nada. Los gusanos importantes se reunieron para pensar de qué forma podrían salvar al gusanito. Entonces vieron que una luz se acercaba corriendo hasta ellos. Era Trip, que venía a ofrecerse para buscar al pequeño gusano. Pensaron en lo mal que se habían portado con él y sintieron vergüenza. Pero Trip les guió con su luz, sin rencor, a través del bosque. Por fin encontraron al gusanito y se pusieron muy contentos a cantar y bailar. Todo fue gracias a las pintas de colores de Trip, que tan raras les habían parecido al principio. Y cuando mejor lo estaban pasando, ring, ring, ring. Juanito, levántate, se hace tarde para ir al colegio. Pena, solo era un sueño. Aunque Juan no está seguro del todo. Desde ese día, Juanito es el mejor amigo de Abdul Ben Hasid, el niño nuevo del curso, al que todos miran de reojo, y consiguió que los niños y niñas de la clase le quisieran y empezaran a mirarle con cariño. Incluso Abdul se ofreció a enseñarles unas canciones preciosas que eran de su país, lo que se rieron por no saber pronunciarlas. También aprendieron cómo se baila. ¡Qué divertido! Y alguna vez, de tarde en tarde, a Juanito se le escapa una media sonrisa y por lo bajini a Abdul le llama Trip. Érase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se quedó dormido. Ya regresamos a su programa de Dani y sus amigos. Y bueno, ahora sí yo quiero hablar desde... ¡No, hermano, todavía no! Ok, pero ¿por qué no? ¿Saben acaso de qué voy a hablar hoy? Bueno, no, pero de todos modos no. Ok, Lucas. Bueno, amiguitos, hoy quiero hablar... ¡No, todavía no! Todavía no, hermano, porque si no lo vamos a amarrar y le vamos a tapar la boca. Porque el tema usted dijo que nos toca a nosotros. Por eso, pero a mí yo tengo que presentarlo. Ay, no tiene que presentar nada. Yo vosotros vamos a dar todo. Oh, bueno, si ustedes lo dicen... ¿Y ya están listos? No, todavía no. Me falta disfrazar a Kikín. Digo, me falta disfrazarme a mí. Ay, bueno, pues entonces, ¿qué les parece? ¿No se vayan, amiguitos? No se vayan, esto está suave. Vamos a hablar de un tema muy importante. Así que todos nuestros amigos ya. Ahorita lo presentan. Vamos a una misión muy posible y a una canción y regresamos ya con la historia para todos ustedes. ¿Es historia o qué es? Pues es solo una mezcolanza de historia y de todo. Sí, pero está muy padre. Bueno, vamos. El texto del día de hoy es... Marcos 9:23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Adiós. Ese señor de la tienda le apesta mucho la boca, santos apestosos, y está re feo, cachetón y moreno. Parece una ballena sin dientes, eso es lo que parece. Y aparte habla muy feo y camina muy feo. Y esa persona debería estar en un observatorio de animales de especies raras en extinción. Así es, Flatman. ¿Qué pasó, Bobín? ¿Qué pasó? ¿Qué tanto hablas en voz alta? Mira, es que ese señor de la tienda me cae re gordo, está re feo, moreno gordo, chaparro, dientes de hacha. Y le apesta la boca y las patas. ¡Ay! Me cae muy mal. Cálmate, Bobin, cálmate. Mira, yo tengo una misión muy posible para ti. Y hoy he estado buscando algo muy importante. Así es que mira, acércate al captador de señales. Y vamos a declarar respeto a las demás personas. ¿Respeto a las demás personas? ¿Por qué, Flatman? ¿Por qué? Mira, Bobin. A Dios le gusta que nosotros respetemos a las demás personas. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Dime, Bobin, ¿a ti te gustaría que hablaran mal de ti? ¿Qué? Pero si yo soy un superhéroe y estoy muy fuerte y además soy muy guapo y además chaparro y flaco con patas de alambre y zapatos retorcidos. ¡Santos! ¡Calcetines apestosos, Flatman! Creo que yo tampoco soy perfecto. ¡Claro que sí, Bobin! Mira, dice el captador de señales así: respeto a las demás personas. Todas las personas debemos de tratarnos con respeto. Fíjate muy bien, Bobin. ¡Sí, Flatman! Las personas deben de aprender a resolver sus conflictos de manera pacífica. ¿Pacífica, Flatman? ¡Claro que sí, Bobin! También las personas deben de mostrar respeto a otras personas, escucharlas y atenderlas, Bobin. No debes ignorarlas. ¿Respeto y atención? ¡Ay, qué difícil, Flatman! No te preocupes, Bobin. Yo sé que tú puedes lograrlo. Fíjate muy bien. Respeto a las demás personas significa respetar a los demás sin importar sus capacidades físicas. Si es gordo, flaquito, moreno, chino, lacio, pecosito, como sea. Tu amigo, debes de respetarlo. ¿De veras, Flatman? O sea que que debo de respetar al señor de la tienda? Así es, Bobín. ¡Ay, qué difícil, Flatman! No te preocupes, Bobín. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Oye, muy bien, Bobín. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, respeto a las demás personas significa aceptar a todas las personas y respetarlas por sus costumbres, creencias y religiones. Nosotros somos niños que aman a Dios y ustedes, la responsabilidad es no criticarlos, sino como dice la palabra de Dios, exhortarlos en el amor de Dios. Y así el mundo sabrá que ustedes son ganadores. Es por eso la misión muy posible del día de hoy es respeto a las demás personas. ¿Entendiste, Bobín? ¡Claro que sí, Flatman! ¡Muchas gracias! De nada, Bobín. Y así, una vez más, nuestros superhéroes han superado una vez más una prueba en su diario vivir. Continuemos con su programa de... ¡Ahí viene el Chupacabras! Pero si yo no soy Chupacabras, yo soy Flatman. Bobín, ¿no entendiste? Dani y sus amigos. Peringo, ¿no me prestas el globito un momentito? No, mi mamá me lo compró para mí. Y un caramelito, tengo mucha hambre. No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo. Pero solo uno. Señoras y señores, niños y niñas, chamaquitos y chamaquitas, la historia del día de hoy se trata de nada más y nada menos de Eldar. Hola, yo quiero decirles a todos... Aquí va abajo, aquí va abajo. ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿no ves que creo que está vestido? ¿Pero por qué está haciendo así todo re feo? No sé qué le pasa a este, pero está haciendo re feo. Ya no le hagas caso y sigue con la historia. Parece una... Parece una pirinola con falda. Bueno, continuemos. Amiguitos, amiguitas, niños y niñas. Las historias más importantes de todo el mundo y el universo y lo habido y por haber, se trata de un muchachito que todo 5000 hombres pudo alimentar. ¿Pero este como que un muchachito que tenía 5000 peces? No, solo tenía pececitos, 5 peces y pan, un poco de pan. ¿Y con eso pudo alimentar a todo el mundo? ¿A 5000? Pues sí, ¿qué no te aprendiste el guión, Lucas? Ay, sí. Es que... ¡Ay, soy! ¿Y entonces qué pasó con eso? Pues Dios multiplicó la comida, Lucas. Porque todo lo dio. Ese niño pudieron comer 5000 hombres, pan y peces. ¡Wow! ¡Wow! Ya puedes dejar de bailar, tú, Kikín. ¡Abajo! ¡Ya, para! Ok, perdón. ¿Ves por el otro uniforme? Ah, salgo corriendo. Amiguitos y amiguitas. Niños y niñas, cantaré para todos ustedes una hermosa melodía. Todo lo dio, todo lo dio. ¡Ay, ya se me olvidó! ¿Cómo era? Pues mejor no cantes, mejor sigue con la historia. Ok, híjole, qué difícil es cantar. La siguiente historia que quiero presentarles a ustedes se trata nada más y nada menos de unos... Se trata nada más y nada menos de una viejita, una ancianita que vivía en aquella ciudad. Y ella dijo, yo le daré ofrenda al Señor. No era gran cosa, solo un poco de aceite. Ella dio y Dios multiplicó su aljaba por mucho tiempo. Y la ancianita, aunque tenía poco, Dios pudo bendecir a esa mujercita. La Biblia habla de muchos ejemplos muy importantes. ¡Ya me toca a mí! Ah, bueno, pues síguele. Bueno, la Biblia habla de ejemplos muy importantes que nos dicen que tenemos que dar a las demás personas. No ser envidiosos, ni con tus juguetes, ni con lo que te han dado. Porque la Biblia dice que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¡Ay, hasta que te aprendiste el texto, Lucas! Ya me estás avergonzando. Ah, perdón. Seguiremos con el programa de Dani y sus amigos. Oigan, muchachos, ¿esta es su historia? Sí. ¿Salió mal? No, al contrario. Salió muy bonito. Ni yo lo hubiera podido explicar muy bien. Ustedes tomaron dos historias muy importantes. ¿Las tomamos y son importantes? Claro que sí, Lucas, son muy importantes. Porque la Biblia nos da muchos secretos de cómo vivir bien. Y uno de los secretos es dar. Espérame. Eso es lo que yo no entendía. ¿Cómo es que dando nosotros podemos vivir mejor? Claro. Acuérdate lo que dijo Lucas. Es mejor dar que recibir. Pero cuando tú das, Dios te da aún más. Dios te multiplica todo lo que tú des porque estás dando. Pon mucha atención. El dar no es con el afán de que recibas ni con la esperanza de que vas a recibir más. No. Así no trabaja Dios. Nosotros lo que demos, tenemos que darlo con todo nuestro corazón y con gozo, sabiendo que lo que damos va a ser de bendición para esa persona. Y así es como Dios te va a bendecir. Hay una actitud y es la actitud del corazón. Y Dios siempre se fija no en las acciones, porque hay muchas personas en el mundo que dan, pero lo dan solamente con su boca o para hacer alarde de que dieron. Por eso Dios nos dice que nosotros tenemos que dar con el corazón. Y con el corazón, cuando tú das con tu corazón, Dios te bendice. ¡Oye, hermano! Sé que me tengo que sacar el corazón y eso me va a doler mucho. No, Lucas. No tienes que sacarte el corazón. ¿De dónde sacas eso? Pues usted dice que dar con el corazón. Quedar con el corazón y eso me va a doler. Imagínense que tenga yo que sacar mi corazón. Le voy a decir, hola Juanito, me saco mi corazón y te voy a regalar un dulce. No, Lucas, así no funciona. Sale como cuando te querías limpiar por dentro y te querías tomar el litro de detergente y meterte la escoba por la boca. Ay, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de corazón? Alegremente, sin necesidad que tú sepas que vas a recibir algo a cambio, sino cuando des, lo des de verdad y con alegría. Es eso solamente. ¿Así nada más? Así nada más. ¡Wow! ¡Qué fácil! Claro que es fácil. Y yo sé que muchos amiguitos van a tomar este consejo. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha venido encima, pero recuerden también, es muy importante orar. Y hoy vamos a orar. Y bueno, aprovecho para despedirme. Que Dios les bendiga y nos vemos con más de Dani y sus amigos. Ustedes, vamos y regresamos con más de Dani y sus amigos. Bendiciones. Querido Jesús, hoy te pido por mi papá que nunca le falte trabajo tenga problemas de salud, que esté feliz en nuestra familia. Cada día seamos más unidos para que esté orgulloso de todos nosotros. Ayúdame a confiar mucho en él, a escuchar sus consejos y a obedecer en lo que me pida. Te pido que él esté contento y no se canse mucho trabajando por nosotros. Acompáñalo en todo momento. Cuando sale a trabajar, cuando viaja, cuando está con nosotros. Dale paciencia, buen ánimo y mucha alegría. Lo quiero mucho y te pido que tú lo cuides y lo quieras también. Gracias por mi papá. En el nombre de Jesús, amén. Más de Dani y sus amigos. Recuerda de compartir todo lo que aprendiste el día de hoy y decirle a todo el mundo lo que Dios hace con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana, amiguitos. Y que Dios les bendiga. Adiós. Adiós.